Muy buenas, atractor. Bienvenido a Raiflexiones, el podcast. Bueno, ya sabes que para que esto funcione a las mil maravillas, tienes que darle ahí al dique, a muerte, dale al dique, que explote el dique y que YouTube tenga que reiniciar los servidores y diga, oh my god, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Así esto pues será más poderoso, crecerá más, se entrará más gente, tendremos una comunidad más potente. Espero. Bueno, voy a empezar ya a contestar a una de las preguntas que me habéis hecho en los comentarios. En este caso la tengo aquí apuntada, es de TJ Juni y dice así: Ray, ¿sigues haciendo vídeos en Twitch? Recuerdo que veía aquellos donde estabas escribiendo un libro, pero le perdí la pista. ¿Cómo puedo encontrarte nuevamente? Pues dos temas muy curiosos, muy interesantes. Mi libro y Twitch, que son, no tienen relación real. Pero no, sí que es verdad que, de hecho, el último vídeo que hice en su día fue anunciando que iba a estar escribiendo en Twitch y que si queríais, pues hacerme compañía. Y recuerdo que no fuisteis muchos los que vinisteis. Es verdad, tengo que reconocer que era un coñazo estar ahí viendo cómo escribo. No tiene mucho feeling. De hecho, esto se lo vi hacer a... ¿Cómo se llama este chico? Se llama Dayo, creo. Que lo vi ahí, que el tío es un comentarista de videojuegos y tal. Que hace vídeos bastante curiosos y entretenidos, y lo descubrí así de casualidad y he visto bastantes vídeos suyos. Y lo vi un día en Twitch, pues que mientras trabajaba y hacía sus cosillas, pues... O sea, pues estaba en directo y me quedé un poco diciendo, wow, what, ¿qué es esto? Y dije, oye, ¿por qué no? Y lo cierto es que, bueno, lo hice, no sé cuánto tiempo estuve, no sé si estuve un par de semanas, tres semanas, no lo sé. Pero bueno, lo acabé dejando porque, bueno, llegué a otro bloqueo en el libro y, bueno, no iba a estar ahí bloqueado en Twitch, no tenía mucho sentido. Entonces, con respecto a Twitch, o sea, ahora hoy voy a hablar de Twitch y de mi libro, voy a empezar con Twitch. Con respecto a Twitch, la verdad que me gustaría, yo qué sé, tener, aunque fuera, pues algo parecido a esto, quizá pues un poquito más extenso, ¿no? Una horita al día, de poder reunirnos, comentar cosas, no sé, hablar de noticias, no lo sé, no sé qué podría estar guay. Y bueno, y que hacía hacer esto pues en vivo real, ¿no? Interactuando contigo, con vosotros en el chat. Lo que pasa es que para eso hace falta una comunidad. O sea, hace falta que vengáis cientos. No, esto no va a funcionar si somos 5 o 20, que es un poco el caso ahora mismo, que es normal. Mucha gente no está siendo notificada a través de los vídeos de YouTube. En fin, todavía falta edificar. Y bueno, yo aprovecho para hacerte la pregunta. ¿Te apetecería, te gustaría, pues yo qué sé, tener una horita en la cual pues haga un directo y hablemos de cosas, de cuestiones, de actualidad, no lo sé? ¿De qué te gustaría que pudiéramos hablar? Yo dejo ahí esa pregunta porque es algo que no lo sé. No sé si dentro de un mes, un año, seis meses, no lo sé. Cuando esto tenga una forma más potente, pues me gustaría, me podría estar bien. Así que bueno, yo lo dejo ahí. Agradezco a TJ Juni por su pregunta. Y luego el tema del libro, pues también ha habido alguna pregunta más por ahí. El libro está under construction, ¿vale? Está todavía creándose. Estoy en ello. Bueno, igual lo veis por ahí a Seto, mi gato, uno de mis gatos, que está ahora en modo histeria. Está jugando por toda la casa. Bueno, el caso es eso, que está en proceso. La verdad que le queda bastante. Estoy ahí trabajando cuando supero bloqueos y cosas así, porque, claro, no quiero hacer un libro de Primero no quiero contar lo que ya está contado, por así decirlo, que no obstante, aún así voy a tener que tocar temas que ya están tocados y dar mi perspectiva. Pero, por ejemplo, sobre todo lo que es la atracción, sobre todo lo que es el juego en sí de interactuar con mujeres, la verdad que lo voy a tocar muy superficialmente, es el último punto que tengo y voy a tocar para mí lo que considero que es más importante. Pero lo que siempre digo y diré en el libro también, si quieres profundizar, si quieres entender más esa parte del juego, que para mí creo que es la última parte realmente, o sea, es la parte última en el sentido que hay otras más importantes, ¿vale? No deja de ser importante, porque sin ellas no hay nada. Pero es como entrar al campo de fútbol sin haber entrenado, sin haber calentado y sin saber lo que es una pelota. Pues por mucho que entres con muchas ganas a jugar y sepas técnicas de regatear, no vas a aguantar un minuto, te vas a lesionar, etc. Pues bueno, yo como digo en el libro, cuando esté acabado lo podréis comprobar por vosotros mismos y os adelanto aquí, yo directamente te dirijo a los libros de Mario Luna, que son, vamos, yo ahí prácticamente no hay una coma que cambiar. Entonces, repetir, ya hice en su día, pues ya hicimos una versión entre Mario, Héctor y yo de Ligar es fácil, ¿sabes cómo? Que es una versión mucho más amena, graciosa, de introducción, muy potente, no obstante, pero del sex crack. Y de hecho, no me considero todavía escritor, porque aunque haya participado en ese libro y aportara pues mi parte y quedó, pues yo creo, estoy muy contento con la obra como quedó. Lo cierto es que era la obra de Mario Luna y trabajamos en su proyecto dándole tanto Héctor como yo nuestra perspectiva y nuestra riqueza, pero en el fondo yo personalmente no era algo, o sea, no hablé realmente, o sea, hablé por mí, pero es como cuando te piden hacer un trabajo en clase sobre alguna cosa, pues vale, sí, lo puedes hacer, pues es tuyo, está genial, pero estás haciendo un trabajo por encargo, por así decirlo. Estás trabajando sobre algo ya hecho. No le quito mérito a mi trabajo, a lo que se hizo, al trabajo de Mario y de Héctor. La verdad que es algo de lo que estoy muy orgulloso. Quedó mejor de lo que esperaba. La verdad que cuando luego lo vi me encantó. O sea, dije, joder. Y de hecho, si de vez en cuando lo leo, se me salta una sonrisa, porque incluso no te sé decir ni siquiera, hay zonas, o sea, lo hicimos de manera tan chula que hay algunas cosas que sé que son mías, pero hay muchas que dudo, no sé, digo, ¿esto lo habré hecho yo? ¿Lo habré hecho Mario? ¿Lo habré hecho Héctor? No lo sé, porque se quedó tan homogéneo y se quedó tan bien que parece que lo haya escrito solo una única persona, me encantó eso, el ver que luego decía yo, vale, sí, reconozco algunas cosas que sí que sé porque me gustó lo que hice y evidentemente luego cuando hicimos las revisiones y estuvimos trabajando los tres, pues les gustó también y se quedó. Pero hay otras cosas que digo, ostras, esto parece que es mío, pero no lo podría jurar. Y al final no reconozco casi cosas mías en el libro y no porque se borraran, se eliminaran, sino porque se quedó todo muy, muy, muy congruente y no sé, parece que al final nos juntamos los tres en un súper Superaven y le hicimos ahí pues es algo muy bonito. Pero bueno, sobre ese aspecto ya está casi todo dicho, entonces yo me voy a centrar más en el juego interno, en el entorno, en el contexto, en entenderte a ti mismo, en entender al entorno, cómo funciona, por qué, cuál es tu jerarquía, tu posición, en fin, todo eso. Y por última instancia, por supuesto, también voy a hablar del juego. Me voy a centrar en lo más importante, lo que considero que debería de estar ahí, aunque me repita un poco, o aunque no haya nada original, pero sí que lo voy a tratar de explicar con mis palabras, voy a parafrasear bajo mi perspectiva, pero te dirijo directamente a los libros de Mario Luna, Sex Crack, Apocalipsis, o Ligar es fácil, si sabes cómo, que también tengo ahí mi tercio, ¿no? De implicación. Entonces, bueno, en cuanto a tenerlo, publicarlo, etcétera, pues bueno, sigo trabajando en él. Lo que pasa que no con mucha constancia. Ya tengo lo que se diría un índice bastante potente y bastante definitivo. Todavía estoy trabajando en él, no obstante. Pero bueno, el tema es que pues la vida es eso que pasa mientras haces planes. Entonces, pues siempre pasa alguna cosa u otra y a veces lo cojo con ganas y puedo estar una semana, 2 semanas, un mes y luego igual estoy un mes sin escribir o más. Y de hecho estoy, o sea, una de los motivos por lo que empecé esto era para tener algo como fijo, algo como constante que pueda hacer y que me dé también, que tenga sinergia con el libro. Y de hecho tengo pensado cuando haga alguna reflexión, alguna cosa, comentarla por aquí. Si tengo alguna idea, alguna cosa que todavía me falta, igual necesito hablar conmigo mismo para terminar de forjarla, pues aprovechar aquí en uno de estos de estas reflexiones para hablar en voz alta y igual sacar algunas conclusiones y luego poder ser sinérgico y escribirlo, ¿no? Esa es un poco la idea. Así que poco más. O sea, esta es la reflexión de hoy. Espero que eso, que me digáis en los comentarios sobre Twitch, qué os parece la idea, si os apetece, si no sois de Twitch, si con esto hay más que suficiente. Me podéis dejar también preguntas de otra índole, por supuesto. Aprovechad que dentro de poco será esto inmanejable, no sé si existe, o sea que no lo podré gestionar tal y como lo puedo gestionar ahora que todavía sois poquitos, que no sois poquitos, pero bueno, comparado con lo que podéis llegar a ser, esto se me puede ir de las manos. Y bueno, y el libro, no sé, comentadme si os hace ilusión que por fin publique un libro y lo podáis tener. Yo estoy en ello. No es para el corto plazo, ya lo puedo decir. De hecho, me había puesto una fecha que ni de coña he cumplido porque tampoco me la puse, pero evidentemente no la puse muy en serio. Pero bueno, a ver si también con todo esto y ya entrando más en materia y empezando a, digamos, a eliminar distracciones y cosas que han tenido su papel y han estado bien, pero que ahora ya no son el foco, me puedo centrar en estas cosas y sacarlo. Con esto, dale like, coméntame sobre lo que hemos hablado y, como ya sabes, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones.